veces que no quiero ni tocarte. Ay, qué rolo, no la que vamos a escuchar, mis queridos amigos. Muy buenos días, les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de México para mi programa No Más Golpes. Pues la mañana de hoy espero que estén muy bien, ya estén en sus trabajos, y la verdad el tema que le traemos el día de hoy es un tema muy muy difícil de llevar, ya que es un problema sobre violencia doméstica, cómo les afecta a nuestros hijos, a nuestros niños, la violencia doméstica en nuestro hogar. Así, mis queridos amigos, no se levanten de sus sillas si van manejando, no anden viendo el teléfono porque ya saben que es muy peligroso, pero vamos a empezar con un poquito de música. Y esta canción se llama, en particular me encanta mucho, y se llama Niño de la Calle, y es cantado por Paru Ucías. Entonces esperamos que les encante su programa el día de hoy, y ya saben, si tienen preguntas, estamos para responderlas en su página www.radiosantana.org o en la página de Facebook Radio Santa Ana. Y no se les olvide comentar en su página No Más Golpes. Gracias, y los dejamos con una canción tempranera. Frío, hambre, tengo sueño, ya me quiero dormir, esperando que aparezca alguien que me pueda ayudar. Estoy temblando de frío en la esquina, vestido con la ropa de siempre. Un carro se acerca al verme esperando, me da un par de monedas y se va. necesito compasión. Lo que necesito es amor. Soy un niño de la calle. No necesito dinero. No necesito compasión. Lo que necesito es amor. Lo que necesito. Salgo corriendo, gritando a la voz. Lo que necesito es amor. No necesito dinero. No necesito compasión. Lo que necesito es amor. Soy un niño de la calle. No necesito dinero. Necesito compasión. Lo que necesito es amor. Lo que necesito es amor. Aquí solito estoy. Gracias por darme la oportunidad de vivir. Así es, mis queridos amigos de su programa Nuz Más Golpes, ya estamos de regreso acá. Espero les haya gustado esta canción, Niño de la Calle de Parucía. Esta es una canción que de verdad a mí en lo particular me llega al corazón, y esta mañana empezamos ya con nuestro tema, que cómo afecta la violencia a nuestros hijos en nuestros hogares, en la violencia doméstica. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo le afecta? Porque la mayoría de personas piensan que los niños son pequeños, que los niños no se van a dar cuenta de lo que está pasando en el hogar, pero no es así. Los niños, entre más pequeños, están captando, están viendo, están escuchando, y la verdad, los niños, a mi parecer, los niños son personas chiquitas, y los niños son como unas esponjas, están aprendiendo lo que ven. ¿Y qué opinas, mi querido amigo Adrián, de este tema tan controversial? Pues, Magali, a mí me gustaría que le dijéramos a nuestros radioescuchas qué es lo que esto de violencia en el hogar. Fíjate que estoy metiéndome aquí a una página de internet que viene, que dice aquí, es información de las Cortes de California, la rama judicial de California, ¿verdad? Y habla acerca de lo que viene siendo la violencia doméstica. Y aquí hace una pregunta, ¿qué es una violencia en el hogar? Dice, violencia en el hogar es maltrato o amenaza de maltrato cuando la persona maltratada y el que comete el maltrato tienen o tuvieron una relación íntima, ya sean casados o pareja, de hecho, son o fueron novios, viven o vivieron juntos o tienen hijos en común. También es cuando una persona maltratada y la que comete el maltrato están emparentadas por sangre o matrimonio. Aquí abajito dice, las leyes sobre la violencia en el hogar dicen que el maltrato es, uno, lesionar físicamente o tratar de lesionar a una persona, ya sea intencional o imprudente, agredir sexualmente, acusar a alguien a un temor razonable de que va a ser lesionado seriamente, como amenazas o promesas de causar daño o de que va a lesionar seriamente a otro. También dice aquí, acosar, acechar, amenazar o golpear a otro, perturbar la paz de alguien o destruir los bienes personales de otro. Eso es lo que viene siendo violencia en el hogar. Claro que sí, a mi amigo Adriancito. Los hijos son víctimas directas o indirectas de la violencia doméstica. De ahí es donde las personas se preguntan o las mujeres empiezan a vivir la violencia doméstica, y estudios realizados en España reflejan que al menos en la mitad de los hogares en lo que las madres maltratadas también lo son los niños. De igual modo pueden ser lastimados por la violencia en contra de su madre y a través de objetos voladores o mientras están en sus brazos, porque muchas veces estos abusadores, las madres tienen a sus hijos en las manos, se ha visto que los tienen abrazados, los tienen cargados, y cuando el hombre llega borracho, o sea, a viceversa, porque aunque no lo crean, mis queridos amigos, también hay hombres abusados físicamente en violencia doméstica, solamente que para los hombres es más difícil hablar de este tema, porque que le da vergüenza, o porque dicen, no quiero que se enteren mis amigos, mis amigas, pero la verdad están siendo abusados y los niños están viendo, no puede ser, dice, de también los niños de igual modo puede ser lastimados por la violencia en contra de su madre a través de objetos voladores, pero aún cuando el niño solo sean testigos de la violencia contra la madre, las consecuencias, mi querido amigo Adrián, para su salud, su supervivencia, son bien graves. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué son las víctimas? ¿Qué crees tú que son los niños? ¿Qué piensas o qué piensa el público de que cómo los niños afecta la violencia doméstica? Si tienen sus comentarios, saben que pueden entrar a su página de No Más Golpes y hacer sus comentarios, porque de verdad este tema es un tema demasiado extenso. No vamos a tener tanto tiempo para hablar sobre este tema, pero vamos a tocar los puntos más importantes, como esta pregunta: ¿cómo afecta la violencia a los niños? Las personas creen que no les afecta, pero los niños cada día van creciendo, y niños que son abusados de pequeños, niños que van a ser abusadores, también les afecta en la escuela. Los niños, algunos, mi querido amigo Adrián o mis queridos oyentes, se aíslan. Uno, se aíslan. Dos, no quieren tener contacto con sus demás compañeros. Tres, no quieren hablar de lo que está pasando en su hogar. Cuatro, andan deprimidos, andan tristes y andan decaídos. Pero como las personas mayores tenemos la mentalidad muchas veces, son niños. Al rato se les pasa. ¿No? Y al rato se le pasa, que es lo que dice la gente adulta, pero no siempre tiene que ser así, Adrián. No, fíjate que estoy aquí agarrando información de la UNICEF allá en México, en donde dice que el presente año se presentaron en México un estudio de Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños y el Informe Nacional sobre la Violencia y Salud. Según el Informe Nacional, dos niños con menores de 14 años mueren cada día a causa de la violencia allá en México. Ambos estudios tienen como propósito principal hacer recomendaciones encaminadas a la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra los niños y las niñas. ¡Wow! Ese es impactante. ¿Qué número de niños sufren violencia doméstica? Y hay como en Guatemala, La violencia está tan, tan marcada que los niños de 3, 4, 5 años ya andan picando piedra. Te puedes imaginar o se pueden imaginar, mis queridos amigos, de niños de 3, 4 a 5 años picando piedra. Allá le llamamos cincel y con un martillo y están picando los niños. Ese para mí es un tipo de violencia demasiado cruel. Y los padres llegan borrachos golpeando a sus hijos, a sus esposas. Entonces, esos niños, lastimosamente, querramos o no, al mañana van a ser delincuentes. Se puede llegar a la ocasión. O no todos, porque también no todos. Uh-huh. También porque hay personas que deciden lidiar con la violencia de diferente forma, pero no todos los niños lo van a hacer iguales, mi querido uh-huh. Adrián. Okay. No todos tenemos el mismo pensamiento ni el mismo corazón. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir sobre? Pues esto? Mira, aquí tenemos una canción que la canta el grupo El Aragán. ¿Y qué te parece si la escuchamos? Él dice, claro no, que él sí. No lo mató. Claro que sí, mis queridos amigos. Y aquí los dejamos con esta canción y espero les guste y pónganles mucha atención. Lo asesinó, Y estamos de regreso, mis queridos amigos, con este tema tan controversial en cómo afecta la violencia doméstica a nuestros hijos. Espero que les haya gustado la canción. No se les olvide escucharnos en www.radiosantana.org o dar sus comentarios en mi página, No Más Golpes. Siguiendo con este tema, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia familiar? ¿Cuáles son las consecuencias físicas también en la violencia doméstica? Dice, los homicidios, la violencia doméstica que comienza con amenazas puede terminar en suicidio. ¡Wow! Hay un niño del caso de violencia, estábamos hablando la otra vez con una amiga de un lugar que se llama Casa de Laura's House, en donde estábamos ellos comentando de que el caso de más joven de violencia doméstica es el caso de dos niños de 10 años. Se pueden imaginar, o te puedes imaginar, mi querido amigo Adrián, qué pequeños, los niños tan pequeños que están ya sufriendo de la violencia doméstica o ya están siendo abusadores de a tan temprana edad. Sí, mira, aquí vengo agarrando una información acerca de los maltratos de los niños aquí en Estados Unidos. Esto lo vengo agarrando una página que se llama Humanium, Juntos por los Derechos del Niño, niños de Estados Unidos. Aquí te voy a leer un poquito, dice, descubriendo los derechos infantiles en Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que no ha ratificado la Convención de los Derechos de Niños. De manera general, los niños estadounidenses se benefician de una correcta protección de sus derechos, pero subsisten problemas importantes en materia de sanidad, maltrato, justicia de menores, etc. Aquí dice el número uno, situación de los niños. Principalmente los problemas que afectan a los niños en Estados Unidos viene siendo la pobreza. Dice que a finales del 2010, el Ministerio Estadounidense de Agricultura estimó que uno de cada cuatro niños padece hambre en los Estados Unidos. La tasa de pobreza entre los menores de 18 años se eleva a una media de un 20%. Sin embargo, esta cifra varía en función del origen social y étnico. Entre los niños afroamericanos, la pobreza afecta a un 43% de los jóvenes. Wow, mi querido amigo, así sí es. Pueden imaginarse hasta dónde ya ha llegado la violencia doméstica. Y hay personas que no le toman importancia o no le toman seriedad a este caso. Imagínate los niños de 10 años. ¿Cómo fue? En la escuela. Uh-huh. En la escuela él se hizo novio de la niña. Uh-huh. Entonces el niño no quería que la niña le hablara a nadie de sus compañeros. La alejó uh-huh. de todos, de sus compañeros. Uh-huh. Y si ella le hablaba a alguien, uh-huh. a alguno de sus compañeros, el niño la golpeaba. ¿Esa historia dónde la leíste o qué? No la leí. Uh-huh. Me la contaron y nos enseñaron la fotografía. ¿Dónde la contaron? Pues unas amigas allí de la Iglesia Inmaculado Corazón de María, ahí fue donde ellas me enseñaron, me hablaron de ese caso. Entonces uh-huh. el niño llegó a tal grado de que creo que él le empujó a la niña y o le echaba café o le echaba jugos uh-huh. o algo en la cabeza a la niña. Y ese caso, la verdad, me impactó porque me pongo a pensar y se pondrán a pensar ustedes, padres de familia, que tenemos hijos, cómo unos niños de 10 años ya están abusando a las demás personas. Entonces se dio a conocer de que el niño estaba siendo abusado física y verbalmente, porque no solamente tienes que darle un golpe a un niño o una nalgada para hacer un abuso, para hacer una violencia, con los gritos, Adrián, que tú le des a tu hijo, los niños están aprendiendo a que los gritos son normales. Uh-huh. Entonces son niños que le van a gritar a las personas mayores o a X persona después. Entonces estos

Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, con esta canción que acabamos de escuchar de Mercedes Sosa, Niño de la Calle. Así que ya casi estamos terminando con nuestro programa y queremos darles información de una casa que se llama Laura's House. Lo pueden encontrar en internet en www.laurashouse.org. Este es un shelter de emergencia y tiene programas para las víctimas, ayuda con casa y comida para los niños y sus mamás. O sea que, mis queridas amigas, no, ustedes no están solas. Muchas veces no quieren salir de la violencia. No queremos salir de la violencia porque creemos de que no tenemos ayuda allá afuera. Pero gracias a estas casas que están para ayudar a la comunidad, el único requisito es que nosotros querramos salir de la violencia. Y no lo hagamos solamente por nosotros, sino que pensemos en nuestros hijos, en qué daño nosotros le estamos haciendo a nuestros niños, cómo les afecta la violencia, cómo sufren ellos y también a la hora de ustedes salir de la violencia, no solamente se están librando ustedes de la violencia, sino también están sacando a los niños de una relación enfermiza. Porque ¿para qué queremos los padres seguir en la violencia cuando nuestros hijos más adelante van a ser violentados o hasta incluso han llegado casos, mi querido Adrián, que hasta la muerte ha logrado? ¿Por qué? Porque la madre dice, va a cambiar, me trajo flores, va a cambiar, me pegó, me pidió perdón, va a cambiar. Mis queridos amigos, esta clase de abusadores no cambian. Solamente lo único que hacen, sí cambian, pero cambian su estrategia para seguir abusando a las mamás. Y les vamos a dejar el número de emergencia de Laura's House, es 1-800-799-7233. Para los que no escucharon, se los voy a volver a repetir, es 1-800-799-7233. Programas de Laura's House de víctimas de violencia doméstica. ¿Qué nos puede decir también, querido Adrián? ¿Tú traes alguna información? Sí, mira, pues yo les había leído primero algo de información acerca de la violencia doméstica, ¿verdad? ¿Qué es la violencia doméstica? ¿Verdad? ¿Qué es la violencia en el hogar? Ese, lo que les leí lo vine agarrando de www.court.california.gov/chica, y es de las Cortes de California. Ahí pueden hablar al número 800, ya sea para reportar alguna violencia doméstica en los niños, ¿verdad? O para pedir ayuda, es el 1-800-799-7233, 1-800-799-7233, o al 1-800-787-3224. Eso es de las Cortes de California o la rama judicial de California. Así es, mis queridos amigos, ya estamos ya casi terminando. Entonces les invitamos a que recuerden su programa No Más Golpes, lo pueden escuchar en www.radiosantana.org. Si quieren mandar saludos, si quieren ustedes escuchar más de mi programa, no se les olvide buscar mi página de Facebook, No Más Golpes. Estamos ya, Adriancito, concluyendo nuestro programa y no les digo adiós, recuérdense su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, sino que le digo siempre hasta luego. Entonces, seguimos, les dejamos con una canción y el siguiente tema también va a ser muy controversial, ya lo voy a poner en mi página, tendremos más información y hasta pronto. Gracias por escuchar su programa No Más Golpes, su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Lo dejamos con esta canción de aventura, Amor de Madre. hasta pronto y gracias. De diciembre del año 80 a las 3:24. Ay, así un niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Castigo de Dios. Esta es la historia. vendió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó.